Lo que sigue en el programa, lo que sigue es la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. La columna tiene este título inquietante: inminente agravamiento de la crisis social en la Argentina. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Si vivimos tiempos inquietantes, lo que se observa es que, a pesar de venir de una fuertísima derrota parlamentaria el gobierno nacional con el tema de la ley ómnibus, sin embargo lo que hace es redoblar la apuesta de su programa de lo que ellos denominan ajuste doloroso. Simplemente, con solo mencionar lo que tenemos en los próximos 10 o 15 días, creo que vamos a observar claramente que nos vamos a enfrentar a un agravamiento de la situación económica y social. Hoy se conoció otra novedad, que como consecuencia de la rebeldía de los dirigentes sindicales, entonces se va a desfinanciar las obras sociales de lo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución, que en gran medida son los fondos con los que se atiende a jubilados y discapacitados desde las obras sociales. Hoy hay una manifestación de los científicos porque se va a quitarle los fondos para atender a los científicos y se va a intentar, o por lo menos está previsto, que 1.600 becarios que tendrían que ingresar al CONICET no ingresen. Viene este tema del transporte, Carlos, que, bueno, hace días que viene meneándose, pero estamos ante la inminencia de que en una gran parte del país subirse a un bondi va a haber que pagar 800 pesos o 1.000 pesos, con el agravante de que mucha gente en distintos lugares del país, pero muy particularmente en el Gran Buenos Aires, para llegar a esta ciudad, que vienen alrededor de 3 millones de personas desde el Gran Buenos Aires todos los días a la capital, se toman 2 o 3 ómnibus. Por lo tanto, se va a transformar en imposible llegar a ganarse el mango, aunque sea un mango chiquito. El tema del transporte es otra cosa inminente. Está el tema de la educación, que, bueno, se habla de la imposibilidad de iniciar las clases en muchos distritos del país, ya que al reducir el presupuesto educacional y no enviar los fondos que tiene que enviar la nación del denominado FONID, entonces estaríamos ante una desarticulación del sistema educativo. Y yo diría, por último, para no seguir, vienen dos más: tarifas de los servicios públicos que no se pueden no pagar, porque es el agua, es la luz, es el gas. O sea, puede no pagarse, pero es un servicio vital, y que no es como ir a comprar un kilo de manzana, que vos comprás medio kilo de manzanas o no comes manzanas. Y la otra cosa que ya se ha producido y se sigue produciendo es el tema de los remedios, muy particularmente para las personas mayores, que si bien se habla de un promedio de un 80% en los últimos 60 días, hoy se publicaron muchos productos para las personas mayores que se utilizan muchísimo, que han subido un 170, 180 y 200%. O sea que alguien podría decir, bueno, todo esto es lo previsto, todo esto es lo anunciado, todo esto es lo que viene diciendo el presidente y su ministro de Economía, pero bueno, si lo juntamos, creo que nos vamos a enfrentar a un marzo y abril de altísima conflictividad y yo diría de zozobra desde el punto de vista social, ¿no? Bien, dan ganas de preguntarse en voz alta, Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecerlo? Sí, estamos ante una situación que uno diría es inconcebible, ¿no? Es inconcebible porque tiene ribetes de toda esta cosa de la agresividad del presidente de la nación, de la descalificación de todo el mundo, inclusive de sus propios aliados, a los que los acusa de mugre y los descalifica, más toda esta andanada de carácter económica que es muy, muy de carácter colonial, ¿no es cierto? Fin. Por eso creo que, insisto, nos vamos a encontrar con una situación de alta conflictividad. Mirá, eso de lo que vos decís de los meres, de qué hicimos para merecernos tal cosa, la verdad, no hicimos como pueblo, como ciudadanía, no hicimos nada que nos merezcamos este despropósito, ¿no es cierto? Así que, bueno, se habrán cometido errores desde el punto de vista gubernamental, el anterior gobierno, la sociedad se puede haber confundido, también es cierto, en fin, culpas por ahí tiene la sociedad también, pero es absolutamente inmerecido y va a traer inevitablemente graves conflictos, porque llegado el punto, la ciudadanía, el pueblo no tiene por qué suicidarse. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio es diputado nacional, ex diputado nacional, ex senador suplente por la Capital Federal, analizando una parte del panorama que se viene en la compleja sociedad argentina.